Buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo están ustedes? Buen jueves. ¿Qué cuentan? Sean bienvenidos, bienvenidas a este jueves que vamos a tener una oportunidad de un intercambio más que significativo, más que relevante en este contexto. Nos van a acompañar dos personas, Javier y Leonora, que están directamente involucradas con el origen de un atlas de libre descarga que ya vamos a poner a disposición en relación con el fracking. Van a ver la importancia, la potencia. Hace un ratito hablaba con Javier y con Leonora y les decía, un atlas que tiene un valor enorme en sí mismo y que además hasta puede servir como modelo para otras temáticas, otras problemáticas. Mientras se van conectando, les cuento, nos vamos en unos días, nos vamos para Entre Ríos y para Santa Fe. Vamos a hacer una gira con el libro Veneno, que va a empezar en Paraná el 30 de julio, va a seguir en Rosario el 31 y va finalmente terminar en Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, el primero. Así que bueno, la idea es presentar el libro Veneno y de alguna manera volver a lo que fuimos denunciando que pasó en Concordia. Que es que el Consejo General de Educación intentó prohibir la presentación del libro y por suerte no solo no pudieron, sino que hubo una situación social sumamente de rebeldía, ¿no? Que la estamos necesitando en estos días. Por lo demás, bueno, saber que estamos cerca y que más que nunca necesitamos organizarnos, así que si andan cerquita por Santa Fe o por Entre Ríos, si se pueden dar una vuelta, 30 en Paraná, 31 en Rosario y primero en Concepción del Uruguay, junto con Paula Blois, presentando el libro Veneno en torno a los agronegocios. Bueno, hoy tenemos a la enorme y hermosa oportunidad de hablar con dos personas recontra significativas en este contexto, que fueron parte de la elaboración, como decía, de un atlas en torno a la temática del fracking, con Javier Grosso, con Leonora Jáuregui. Leonora es de OPSUR, Javier es profesor de geografía de la Universidad del Comahue y actualmente es parte del Instituto de Formación Docente Fisque Menuco, así que ya igual se van a presentar. Y bueno, si les parece, vamos sin más, a ver, ahí vamos con Leonora. Suerte. A ver si la conexión. Ahí estamos, ahí te veo. Bueno, ahí vamos. Leonora. Hola. ¿Cómo Buenas andás? tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿me escuchás bien? Sí, te escucho bien. Perfecto. Ahí vamos. Ahí vamos, ahí está Javier. Parece que está mirando para otro lado la cámara, Javier. Fíjate si estoy bien. Ahí estás. Está. Perfecto. ¿Cómo va? A ver, el señor. A ver, el señor. Está ¿Qué muy tal, bien. Guille? ¿Cómo va? Buenas Bien. tardes. Bueno, buenísimo. Bueno, primero gracias. Gracias por esta oportunidad de hablar un rato y además de poner a disposición este atlas, que lo vamos a poner a disposición tanto en la página de OPSUR, en la de Javier, como en la mía, para que puedan descargar un atlas que vale la pena. Pero si quieren, primero, yo intenté una presentación recién. Leonora y Javier, si quieren contar brevemente quiénes son, con dónde transitan los días y dónde están viviendo. Dale, Leo. Bueno, arranco yo. Dale, dale, dale. Bueno, primero que nada, buenas noches. Agradecerte desde ya, Guille, muchísimo que, nada, que te copes y que nos estés haciendo nada, este encuentro en general. Y bueno, sí, yo soy Leonora y soy parte del Observatorio Petrolero Sur, que bueno, es una organización que cumplió 15 años el año pasado y que bueno, nos dedicamos a investigar y a trabajar sobre temas energéticos y ambientales, digamos, ¿no? Esta relación entre la energía y el ambiente y también, bueno, de repente es los despliegues hacia aspectos por ahí más sociales, más económicos y bueno, y también territoriales y demás. Así que bueno, de ahí, como para arrancar, yo creo que estamos, pero bueno, de ahí nace este Atlas y bueno, y en articulación con Javier y con Miguel, que son las otras dos personas, o sea, el observatorio y los chicos somos los autores de este material, de esta herramienta, bueno, de la que vamos a hablar. Está bueno. ¿Y vos, Javier, desde cuándo te involucraste desde la geografía con estos temas? Bueno, yo soy profe de geografía ya hace bastante tiempo, profe de acá de la Universidad del Comahue, y tenemos una base de análisis territorial muy importante. Entonces, entender los territorios desde las relaciones de poder nos fue llevando ahí en un principio llegamos al tema porque andaban temblando en un lugar donde nunca había sismos, y de ahí nos fuimos acercando, metiendo, metiendo, y ahí nomás apareció el fracking. Y con el fracking varias cuestiones para ir pensando. Así que acá desde, yo en este momento ando por Fisquemenuco, General Roca, que es mi ciudad, y desde aquí territorializamos y analizamos un poco junto a los cumpas ahí del Observatorio Petrolero, ya hace bastante tiempo, laburamos juntos y nos tuvo este lindo proyecto trabajando estos 3 años. 3 años fue la elaboración desde que comenzaron con la idea hasta su concreción, fueron 3 años de elaboración. Sí. Hubo un primer esqueleto en el que pensamos, bueno, cuáles eran los ejes que íbamos a trabajar. Porque, bueno, siempre, ahora ya estamos, ya que queremos pensar el segundo Atlas, y ahí aparecen por ahí temas que no abarcamos en este, por lo menos en esta oportunidad. Pero sí fue, como decía Javi, o como decíamos hace un ratito, cuando nos habíamos encontrado antes de arrancar el vivo, mucho tiempo de elaboración pensando también en cómo abarcar estas problemáticas, las problemáticas que vamos desarrollando en los ejes, cómo desarrollarlas conceptualmente y además cartográficamente, pero también lo más, por ahí lo más, hasta desde lo sintético, hasta también como lo más accesiblemente posible, ¿no? Pensando siempre como de cara a elaborarlo como una herramienta que pudiera servir para el trabajo áulico, ¿no? Para el trabajo más del mundo más del mundo educativo, de la educación, pero no excluyentemente, ¿no? Que también es algo que ahora desde que salió el Atlas y que empieza a circular, mucha gente que dice, bueno, pero en realidad es un material que no es solo para trabajar en las aulas, ¿no? Claro que no. Pero sí Claro. nace con esa intención, ¿no? Clarísimo, Claro, y clarísimo. además, un poco meterte en el mundillo de Vaca Muerta es abrumador, abrumador en el sentido de que todos son millones y millones, y son las inversiones y las promesas y los volúmenes, y entonces nos fuimos dando cuenta también que teníamos que, de alguna manera, procesar toda esa info. Y volverla más comunicable, porque decir que en un pozo se gastan cientos de millones de litros de agua nos cuesta dimensionar a veces. ¿Por dónde vienen esos millones? ¿Qué significan? ¿Por qué las arenas? ¿Quién? ¿De dónde viene? ¿Dónde se consume? Entonces, todo eso nos puso ahí a tirar arriba de la mesa toda esta información y decir, che, ojo que se nos está escapando que en las aulas no estamos hablando de Vaca Muerta. Y en las aulas acá de la Nor Patagonia, mucho menos en otras aulas del país. Y ahí nos fuimos de a poquito metiendo en eso, en procesar la info Vaca Muerta, ir de algo en lo que ya eran claramente pioneros, las cumpas y los cumpas de OPSUR, y ir dándole, ir buscándole la vuelta para decir, che, toda esta info no puede quedar solo en un grupito pequeño, no puede quedar en un grupo mínimo de superentendidos, sino masifiquemos, porque si no se nos empieza a escapar de las manos la posibilidad de analizarlo críticamente. Claro. Es muy interesante, y acá en función de lo que tanto planteaban recién Leonora y Javier, este comienzo, ¿no? La cartografía del oculto, la cuestión de lo que no se habla de Vaca Muerta y cómo van desnudando las diferentes aristas, en donde la primera es el agua, ¿no? Si quieren, hay dos en particular apartados en el agua. Si lo están viendo, estamos hablando con Javier Grosso y Leonora Jáuregui. Estamos hablando de un atlas que elaboraron durante 3 años, que ahí aparece Observatorio Petrolero Sur en un lugar importante como una parte importante de la autoría y la elaboración del material, y que logra recuperar aristas en torno al fracking. ¿Qué pueden decir del agua, tanto en cuanto a la escasez y la contaminación, que les parezca resumen de esto de que no, de acerca de lo que no se habla? Bueno, ahí, el agua como bien común natural en el fracking es como el emergente principal cuando empezás a entender el proceso. Por ahí conversábamos un ratito antes, che, ¿qué es el fracking? ¿Quién puede entender el fracking si no lo conoce, si no lo vio, si no lo vivenció? El fracking es una técnica de ir a sacarle hidrocarburos a la roca base, a una profundidad, la formación Vaca Muerta, eso que se menciona tanto Vaca Muerta, una formación geológica que está ya entre los 2.800 y los 3.500 metros. Es un hidrocarburo que cada vez más difícil de sacar. El hidrocarburo fácil ya se terminó, los convencionales se fueron agotando y ahora hay que ir a estos reservorios. La forma de sacarle a estos reservorios es el fracturamiento hidráulico. Romper, fracturar, romper la roca con agua. Y con agua a muchísima presión, grandes cantidades, grandes volúmenes. Entonces, el agua nos apareció como el primer bien común natural que se ponía en juego para esta técnica de extracción, con unos volúmenes que son gigantescos. Es decir, para fracturar un pozo, hoy los pozos promedio que se están fracturando acá en la cuenca neuquina, cuando decimos cuenca neuquina, decimos del norte de la Patagonia, sobre todo en la provincia de Neuquén, los promedios hoy rondan entre los 80 y 90 millones de litros de agua para un solo pozo fracturado. Entonces, el volumen aparecía como muy, muy potente, el dato del volumen. ¿Cómo? Para sacar petróleo necesitamos 80, 90, 100 millones de litros de agua. ¿Dónde viene ese agua? Ahí es en ese primer apartado del Atlas que elaboramos esta idea de la escasez hídrica como futuro, el voraz consumo del agua, así como el título del capítulo. Lo que vamos a decir es, che, ojo que el fracking utiliza una cantidad gigantesca del agua. Acá, Guille, y quienes lo vayan escuchando, vayan pensando también en lo que gastan o lo que sale pagar el agua de las casas o el agua embotellada, y comparen con lo que cobra hoy la provincia de Neuquén, lo que le cobran las petroleras por sacar 1.000 litros del río. Por cada metro cúbico, la provincia le está cobrando un canon de 100 pesos. 1.000 litros, 1.000 litros, 1 metro cúbico, 100 pesos. Entonces, ese agua, que prácticamente es un subsidio, uno más de los tantos subsidios del Estado, luego se utiliza por millones, pero con la gravedad de que el agua se fractura ese pozo y cuando vuelve el agua es un agua que está tan contaminada que no puede tratarse, no puede reincorporarse al ciclo hidrológico. Entonces, por eso era como central arrancar por el agua, mostrar que el tema agua era muy complejo, porque están utilizando una cantidad gigantesca, millones y millones de litros de agua que van a retirar del ciclo hidrológico, que van luego a ser inyectada en pozos sumideros, va a ir a esconderse debajo de la alfombra, esa basura con todo el riesgo que implica a futuro. Clarísimo, clarísimo. Leonora, ¿querés agregar algo respecto a la Sí. situación del agua, tanto en consumo cuanto en cuanto a combinación, a contaminación? Sí, estaba pensando además bueno, además de lo que está diciendo Javi, que me parece súper importante pensar en esas dimensiones, además de que básicamente las empresas o la obtienen gratis, además de las dimensiones y la cantidad, el contexto, un contexto en el que el agua empieza a ser cada vez más un bien que empieza a escasear. Y también pensando, además de lo del problema de la contaminación, que son, como vos recién decías, bueno, como dos aspectos del agua que tienen que ver, ¿no?, con la cantidad que se consume y con el riesgo de contaminación. Pero además pensaba en que en realidad todo esto ocurre en un marco territorial a donde El agua es fundamental porque es un valle productivo y la producción de alimentos en realidad utiliza esa misma agua. Entonces, un poco pensando, en general con todos los aspectos de la contaminación de la actividad, hay problemas, obviamente, luego como con la producción de alimentos, pero también como pensar en cómo compiten de repente las actividades. Por el agua, y sin contar, por supuesto, todo lo que es el uso del agua para el desarrollo de las de sociales, ¿no? De las ciudades. Pero bueno, eso también cobra de repente dimensión porque tuvimos años donde hubo sequías notables. Ahí no está Miguel hoy para explicar mejor el momento en el que estamos. Quizás ahora no pareciera ser que no hay escasez hídrica, pero estamos en un contexto de escasez hídrica y bueno, se trata además de repente de que esta es el agua que necesitamos y que usamos todas las poblaciones de la zona para, bueno, digamos, para desarrollarnos y también para alimentarnos. Bueno, eso por un lado. Y después, bueno, el problema de la contaminación que también lo vamos desarrollando y que tiene también en buena medida directa relación con lo que decía Javi, que es que en realidad es una actividad que utiliza un montón de químicos tóxicos y que, bueno, en sí misma es una actividad sumamente contaminante y que, bueno, si precisamente hay algo que tiene interesante para mí de ver los mapas, como estos mapas, estas cartografías que incluye el Atlas, que tienen que ver como, bueno, de repente poder dimensionar los territorios y poder ver exactamente dónde están, todo lo que está en juego a nivel espacial también, y ver, bueno, cómo de repente esta actividad está tan desarrollándose con todos los riesgos y con todas los tóxicos y tal, al lado, digamos, ¿no? De las fuentes de agua más importantes de la región. Seguramente ahí, Javi, vos tendrás algo más preciso Sí. al respecto para agregar, pero No, Leo, una cuestión importante con el tema del agua y con lo que se votó hace apenitas algunas semanas del RIGI. El RIGI establece, quizá alguno de quienes vayan siguiendo la presentación o que tengan un dato más específico de cómo quedó, pero en el RIGI lo que se establecía es que la prioridad de quienes adhirieran al RIGI, vinieran, trajeran sus inversiones iban a tener una prioridad de uso del agua incluso por encima de otras instancias productivas, como la agricultura. Iban a tener prioridad al fracking acá. El fracking no se queda nunca sin agua. Acá se nos quedan barrios enteros sin agua. En Neuquén, acá en Fisque, en Allen, en Cipolletti, los veranos en un ambiente desértico son zarpados, necesitas mucho el agua. Sin embargo, lo que vino a decir el RIGI es, no me importa lo que necesites de agua, la que primero me va a importar es la petrolera. Si la petrolera necesita agua, es la que tiene la prioridad número uno para disponer del recurso. Digo esto como para vincularlo en esto de la voracidad, la idea de la voracidad y de cómo el bien común agua también se instala en la agenda y es impuesto en la agenda quiénes van a tener la prioridad. perfecto. Si se acaban de conectar, estamos hablando con Javier Grosso y con Leonora Jáuregui acerca del fracking, en particular en torno a un atlas que elaboraron durante 3 años, que va retomando muchas aristas. Ahí Eliana dice no se escucha. Eliana, ¿escuchás bien ahora? A ver si. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí. ¿Javier? ¿Leo? Sí. Bueno, veamos ahí después, Eliana, si podés confirmar que estés escuchando bien. Uno de los dibujos que realmente impactantes que tiene el Atlas, el esquema de una forma de visualizar este desastre, este saqueo, y que es muy impactante, yo creo que muestra algo que, gracias Miguel, ahí dice que se escucha perfectamente, y yo creo que es una característica general de los extractivismos en general, pero que, bueno, evidentemente en caso de Vaca Muerta, sus tentáculos son especialmente gruesos, es que está como epicentro justamente en la zona de Vaca Muerta, afectando principalmente la parte de Neuquén y de Río Negro, pero también todo un oleoducto que va conectando hasta el mar, todo en vínculo con diferentes refinerías en diferentes partes de Argentina, e inclusive, que se sabe poco, toda una parte de minería de arena principalmente, aunque no exclusivamente, de la parte de Entre Ríos. Si quieren comentar un poco esto, yo me terminé de topar con esto en un viaje reciente, cuando estuve ahora en Entre Ríos, y lo comentaban, el modo en el cual le están saqueando diferentes costas de Entre Ríos, costas de río, de manera muy clara, que si no entiendo mal, corríjanme, tiene que ver con que esta inyección que ustedes contaban de mezcla Sí, de sí, agua y sí. químicos también tiene arena. Bueno, no sé quién quiere arrancar. Ahí, Guille, ahora sí te escuchaba un poco cortado. ¿Me ¿Sí? confirmás si se escucha bien? A vos se te Sí. escucha perfecto. A mí se me escucha bárbaro. No, en relación a la minería de arenas, hablábamos, viste que al principio comentábamos, es difícil procesar una información donde todo te habla de millones y millones y millones. Entonces, necesitábamos también buscar esos puntos de análisis. Por ejemplo, decíamos 80 millones de litros de agua. Bueno, pero ese pozo que se fractura, el fracturamiento hidráulico, empieza, primero hay que imaginarse un pozo que va en vertical 2.800 metros y luego tiene un tramo horizontal, que a veces el tramo horizontal tiene hasta 4.000 metros, y en el tramo horizontal es donde se hacen las fracturas. Vos fracturás la roca, la fracturás con una detonación, rompés el caño, fracturás la roca y luego inyectás esa gigantesca cantidad de lodo que es agua, químicos y arena silícea. El rol de la arena silícea es una arena dura, muy resistente, redondita y dura, eso es lo que más vale de una arena, muy pequeña, redonda y dura. ¿Para qué la necesitas? Para que se meta en esas fisuras que vos generaste a altísima presión y que no se vuelva a cerrar el reservorio. Entonces, luego el agua y los químicos van a permitir que migre el hidrocarburo. Esa arena, que es un insumo clave para el fracking, la mejor arena del fracking acá en Vaca Muerta viene de Entre Ríos. Es la más cara, es la que más se cotiza, es la de mayor calidad. La segunda reserva nacional donde está en calidad es en Dolawan, en Chubut. Y luego aparecen como en un tercer puesto arenas que están acá cerquita de Fisquemenuco, acá en Río Negro. Esas son como las terceras que aparecieron en volumen. Ahora bien, el impacto, y acá es necesario también meter el megacomplejo Vaca Muerta, no como algo regional de la Nor Patagonia, sino el impacto es gigantesco, incluso en Entre Ríos. En Entre Ríos ya hay recursos de amparo de organizaciones ambientalistas para detener canteras en la zona de Ibicuí, ahí cerquita de Zárate, de Brazo Largo, porque el desastre que están haciendo es gigante, es tal la voracidad extractiva, que van generando cada vez más mayores volúmenes de traslado, pero además te saturan las rutas, te destruyen las rutas. El propio Estado, allá por 2015, flexibilizó el límite de los pesos máximos de los camiones en las rutas, no solo para el fracking, para toda la industria en general, pero lo flexibilizó y cada vez las rutas están más cargadas, más destruidas, se arreglan con recursos del Estado, pero lo utilizan y le sacan grandes ventajas estas compañías. La arena silícea se constituyó en un bien común clave para el proceso del fracking, pero la mejor arena no se obtiene todavía aquí de cercanía. Entonces tiene que ser trasladada en tren y en camiones desde Entre Ríos y alguna partecita ahí de Santa Fe, también en Villa Constitución hay algunas canteras que trasladan hacia todos los días acá a la Nor Patagonia de Entre Ríos, de Chubut o de Río Negro a la zona de Añelo, de Vaca Muerta. Están llegando aproximadamente unos 700 camiones todos los días trasladando arena, todos los días. Ahí sí no lo estoy escuchando yo. A ver. Ahí estamos. Antes de pasar a Leonora, una cosa muy importante que subrayo de tu intervención, Javier, y que lo vemos en muchos de los casos que vamos analizando, es cómo el extractivismo actúa en diferentes escalas, ¿no? Hay toda una parte local, que de hecho ahora le doy paso a Leonora, que implica efectos sociales y ambientales directos en las comunidades locales, en cuerpos de agua y en sismicidad inducida, etcétera. pero también esto, ¿no? Cómo los tentáculos hace que de golpe aparezca gran parte de la Patagonia afectada, aparezca gran parte de la Mesopotamia afectada, digo, una lógica que termina afectando a todo el país y que de vuelta, insistimos también con esto, entra bajo la promesa de trabajo, entra bajo la promesa de progreso, en un contexto en donde estamos cerca del 60% de las personas bajo la línea de la pobreza. Leonora, vos adelante, sumalo en la dirección que te parezca. Claro, que en realidad iba a ir en el mismo sentido de lo que estás diciendo. Nosotros cuando pensamos el proyecto Vaca Muerta, que bueno, que efectivamente como en el país lo conocemos como este proyecto energético y que además vino viene y sigue teniendo, ¿no? Como todo este lado de promesas, ¿no? De promesas económicas, ¿no? De resolver algunas cuestiones, de traer las divisas, o incluso como el proyecto energético más importante del país de los últimos años, gobierno tras gobierno, y, ¿no? Que va también el camino hacia la soberanía energética. Bueno, todos estos discursos, ¿no? Como que también vinieron de entrada, ¿no? Con los que se instaló el proyecto. Pero más allá de eso, de Vaca Muerta, de pensar también esa Vaca Muerta, pensándola más en términos como más geológicos, esto que describí por ahí Javi al principio, nosotros desde hace muchos años estamos también haciendo el esfuerzo de poder pensar en ese proyecto como un megaproyecto, un poco para darle, bueno, para conceptualizar esto de lo que vos estás hablando. Bueno, en realidad no, este megaproyecto excede territorialmente no como digamos las dimensiones, porque de repente implica como técnica de extracción de hidrocarburos no convencionales, implica está necesariamente todos estos requerimientos, los paquetes tecnológicos, ¿no? Entonces, de repente, los químicos, las arenas, el agua y también todo lo demás que tiene que ver con, bueno, cómo luego esos hidrocarburos se van a mover. Entonces, pensar en todo lo que se requiere para la extracción y luego después pensar en cómo luego se va a mover todo eso. Entonces, es esta Vaca Muerta que en realidad estos tentáculos de los que vos hablás, que tienen que ver con, bueno, de repente hay uno de los mapas que es un poco el antecedente, nosotros nos gusta pensarlo como antecedente a esta cartografía que elaboramos específicamente para el Atlas, que es el que hicimos con iconoclasistas. Hace unos años, un poco intenta dar cuenta, porque si se ve bien el territorio, no sé cuánto se va a ver ahora, pero no, intenta dar cuenta de que en realidad cuántos territorios, ¿no? Cuántas otras provincias, si nosotros pensamos solamente en esto que estamos hablando, por lo menos hay 7 provincias directamente vinculadas al megaproyecto, y bueno, ¿no? Entonces, un poco estos son los tentáculos de los que vos hablas, que además. En esta medida también implican todos los impactos que implican, ¿no? Como que no es, bueno, vienen en avión unos productos químicos divinos, como si fuesen las cremas de Natura que traen de Brasil, digamos, ¿no? Y bueno, y pensar también luego en la expansión, pensar en esta Vaca Muerta con esta proyección, y te digo ahora, que tiene este espíritu exportador, tan que lo que, lo, ¿no? Como la tendencia ahí es ir hacia ahí. Hacia básicamente está exportando petróleo, sobre todo. Entonces también empieza estas otras infraestructuras, porque buena parte de las dificultades que tiene Vaca Muerta tiene que ver con su colapso, el colapso de la infraestructura, con sus limitaciones, con las limitaciones que tenemos a nivel de infraestructura. Entonces, bueno, aparece, por ejemplo, Vaca Muerta Sur, este caño que va a ir desde la cuenca Neuquina, va desde, sí. Desde acá, desde Tratayén, hasta el Golfo San Matías, pensando en hacer un puerto de exportación de petróleo que va a atravesar también, como, bueno, no solo se va a instalar en el Golfo San Matías, sino que además también implica atravesar un montón de territorios y todo lo que eso debería también plantearse en términos de impacto y plantearse en términos, ¿no? También de violación a veces, en muchos casos, de derechos y de bueno, los procedimientos que debería haber para poder avanzar en este tipo de proyectos que no hay. Porque se termina, ¿no? Como instalando la fuerza. Clarísimo. Ahí nomás leo tres comentarios, así hacemos vamos a la última parte, que les quiero hacer una pregunta específica, tres capítulos que me pareció muy interesante. Eli de Neuquén, te mandamos un abrazo, agradece. El Vivo, Silvina, que también una gran compañera de Mar del Plata, hace referencia a esta expansión territorial que vos recién mencionabas, Leonora. Y Andrés Datri pregunta, ¿dónde obtener el Atlas? Lo vamos a dejar en la biografía tanto de Javier, de Leonora, de Observatorio Petrolero Sur, como la mía va a quedar en la biografía el link para que lo puedan descargar, vale la pena que lo vean. Y también, yo en serio, si son docentes, vale la pena que evalúen la posibilidad de trabajarlo con estudiantes. Es muy claro, inclusive para tomar como ejemplo de problemática socioambiental y las múltiples aristas, porque hasta involucran resistencias de comunidades locales, aparece obviamente la lucha mapuche, aparece la manera en la cual se incide sobre la producción de chacras, se incide negativamente los accidentes laborales que aparecen. Digo, es muy interesante y muy pertinente en este momento, y reitero, en sí mismo por lo que significa el fracking y Vaca Muerta, y también para aplicar a otros modelos de cualquier tipo, tomando Aluar y los tentáculos de Aluar, que se conecta con Copetro, que se conecta con la presa en la cordillera, tomando los agronegocios, que también aparecen los tentáculos. Es muy claro el trabajo en red que tiene el extractivismo. Si les parece, hacemos la última parte. Ahí Luli, un abrazo Luli, también agradece. La última parte, había tres cositas, que no son cositas, que son cosas dramáticas, pero tres aspectos más que quería preguntarles y que tiene que ver con efectos de orden por ahí local y regional. Uno tiene que ver con la sismicidad inducida, estos que ahí hace un ratito hablábamos con Javier acerca de un amigo que tenemos en común, una persona querida, el Guille Tamburini, que trabajó bastante sobre eso. Después, los derrames, ¿no? Que de hecho Allen fue una de las víctimas locales terribles, ¿no? Eso lo vi andando con Juan Carlos, los terribles derrames en la zona de Allen. Y también quería que nos detengamos un poquito había una más que se me fue. Bueno, pero aunque sea esas dos cosas, las contaminaciones, las formas de contaminación local que se genera y la sismicidad inducida. ¿Quién quiere comentar? Así entramos en esta última etapa. Leo, ¿querés que arranque con la sismicidad y después? Dale. Bueno, el tema de las sismicidades, estaba viendo, lo tengo acá en el Atlas, en el párrafo este, el secreto tiembla, sismicidad inducida, lo habíamos actualizado al momento casi previo de la impresión, habíamos puesto 470 sismos y hoy ya estamos casi en los 500, apenitas unos meses después ya estamos casi en los 500. ¿Qué es? Empezó a temblar en un lugar donde no había temblado nunca. Básicamente eso. Empieza a temblar cerca de Sausal Bonito, de Añelo, para quienes tengan un mapita al lado, o lo busquen o lo googleen, van a ver que está Neuquén, la ciudad de Neuquén, y si se van un poquito al oeste van a ver que hay dos lagos, el Mar Imenuco y los Barriales. Ahí cerquita está Sausal Bonito, Añelo, que vienen a ser como el corazón productivo de Vaca Muerta. Jamás tembló. No tembló nunca, pues está lejos de la cordillera de los Andes. Una zona, todo Argentina es sísmico. De hecho, hay sismo en Buenos Aires, hay sismo en Córdoba, hay sismo. Pero en esta zona no temblaba nunca. Y de repente, a partir de fines de 2018, empieza a temblar y mucho. Hoy ya estamos cerca de los 500 sismos. ¿Qué característica tienen esos sismos? Los sismos de San Juan, de Mendoza, de toda la cordillera. Tenemos 5.000 kilómetros de cordillera. Esos sismos están a 100 kilómetros de profundidad, a 90, a 140. ¿Qué pasa con los sismos de Vaca Muerta? Están a 3 kilómetros, a 5, a 4 kilómetros. Un sismo es una liberación de energía. El propio Imprés en sus comunicaciones didácticas compara un sismo de magnitud 3 con la energía que liberaría la explosión de 1800 kilos de dinamita. Por ejemplo, está en la propia página del IMPRES, que es el Instituto Nacional de Prevención Sísmica. Entonces, es el IMPRES, es la sismicidad inducida a estos sismos una cuestión preocupante. Esto rompió casas en Sausal Bonito, pero le cambió también la forma de vivir al pueblo. No se sabía a qué hora. La gente te dice que se despertaban asustados a las 2 de la mañana, las criaturas, las personas mayores, las personas de todas las edades asustados. ¿Por qué? Porque empieza a temblar mucho, lo describen como fuertes cimbronazos, como ruidos en los techos, en los vidrios, y después empiezan a ver las grietas en las casas. Dicho esto, en un lugar que nunca tembló, empezó a temblar mucho, no son sismos chiquititos, la mayoría de estos sismos son de magnitudes bajas, pero por ejemplo el 7 de marzo de 2019 hubo un sismo de magnitud 5. No es un sismo despreciable, ese sismo incluso deformó la superficie, recién lo mencionabas a Guille Tamburini, con él hicimos un laburo donde publicamos en la revista Scientific Report de Nature justamente esa deformación superficial asociada a ese sismo. ¿Qué hizo el Estado frente a todo esto? Hace, por ejemplo, el año 2022, anunció una construcción de 60 viviendas antisísmicas en Sausal Bonito. Bien, nadie lo interpeló dentro del propio Estado, salvo el Frente de Izquierda y de los trabajadores, la banca del Frente de Izquierda, ¿no? ¿Qué? Nadie interpeló al gobernador de aquel entonces, Omar Gutiérrez, y decir, che, ¿por qué vamos a necesitar viviendas antisísmicas si acá no tembló nunca? Las viviendas ya se están construyendo, el Estado neuquino al día de hoy aún no reconoce formalmente que los sismos que empezaron a temblar, ayer fue el último, ayer a las 9:45 de la noche, fue el último evento al norte de Añelo, el Estado jamás reconoció que eso es sismicidad inducida. ¿Tendría que preocuparnos? Claro que sí, sobre todo por una cuestión. Las empresas tienen sistemas de semáforo sísmico con el cual intentan regular esta sismicidad. Para quien no lo sepa, un semáforo lo conocemos todo, pero ¿qué te dice? Vos sos una empresa que está haciendo fracking y generás un sismo de magnitud menor a 2, el semáforo verde, seguí trabajando. Si el sismo que generás es de magnitud entre 2 y 3, sismo, sí, 2 y 3,5, semáforo amarillo. Frená tus operaciones, disminuí la presión. Si tiene una magnitud mayor a 3,5, a 4, acá en realidad, semáforo rojo. Detener tus operaciones. Bien, ¿controla el Estado esto? No. En Estados Unidos, en Canadá, sí, es el Estado el que controla el semáforo sísmico. Acá nos gusta utilizar esta frase, es una frase de verdulería, bien de la despensa, de la calle, es acá el zorro está cuidando el gallinero. Las empresas tienen un cheque en blanco en relación a la sismicidad inducida porque el Estado neuquino no participa de la confección del semáforo sísmico y no tiene en planes regular la sismicidad que genera el fracking. Ese es el panorama en relación a la sismicidad inducida. Clarísimo. 500, 500 pequeños, no tan pequeños terremotos, digo, para que se entienda, De estamos todas diciendo las sismo, magnitudes, claro. O sí, de sea, todas las estamos hablando de magnitudes. eso, que obviamente ahí ponen alusión a los efectos sobre los hogares de la familia, sobre el ambiente, ¿no? Me imagino que también hasta debe generar mezclas de agua, debe generar un montón de efectos, ¿no? De muy diverso tipo. Y, Leonora, la pregunta ahora era la contaminación. ¿Qué pasa con las múltiples formas de contaminación que se observan? Bueno, sí, estaba pensando que para todo hay una cosa transversal que es como pensar en, bueno, qué es lo que hace, qué es lo que hace el Estado con eso, cómo controla, cómo supervisa. Con dos puntos cortos. El problema de los incidentes ambientales, que también tienen como la misma gravedad en un sentido. Primero, saber que en la medida en la que Vaca Muerta bate récords de extracción, en la misma medida bate todos los récords de lo otro que estamos hablando, y uno de esos, por supuesto, también es el que tiene que ver con los incidentes ambientales. Incidentes ambientales a grandes rasgos, ¿qué son? Y son derrames de todo tipo, son incendios, principios de incendios, son explosiones, son de repente fugas de gases, bueno, y demás. Y también pensar que a través de un pedido de informes que hicimos a la legislatura para tener la información de la Secretaría de Ambiente en relación a este tema en particular, de lo que dimos cuenta en el año 2021, fue que entre el 2017 y el 2021 se habían duplicado los incidentes ambientales. Pero eso pensando también en cómo la relación de los récords y cómo en definitiva todo se multiplica. Pero además tener en cuenta que en realidad digamos, la contabilización, ¿no? Como la de incidentes y el tipo de incidentes y la magnitud del incidente también tiene que ver con que en realidad la normativa es las empresas tienen que declarar qué pasó, cómo pasó, cuánto pasó. ¿Qué significa esto? Que no es el Estado que sale a ver, a buscar, a mirar qué es lo que está pasando y por tanto también a exigir o no política, remediación o no o lo que sea que se pueda hacer, sino que es voluntad de las empresas declararlo. Entonces ahí también hay un problema extra, que si nosotros vemos estos números y estas magnitudes teniendo conocimiento que en realidad tiene que ver con esas declaraciones voluntarias, imaginémonos, ¿no? Claramente nos podemos imaginar lo que pasa en realidad. Y claramente hay cómo se puede eso corroborar, no solamente que uno so, ay, que desconfiada, no, de los accidentes más importantes o de mayores magnitud que hubo en los últimos años no están contemplados en esos informes, por tanto, evidentemente no han sido declarados o lo que sea. Eso por un lado, Guille. A mí me da cosa porque estamos dele que dele de decir cosas terribles y eso siempre es un poco incómodo. Y lo otro que también es importante mencionar y tener en cuenta es la magnitud y la gravedad que tiene como la basura de petróleo, lo que son los basureros petroleros, que están siendo también un problema incluso para la misma actividad petrolera, digamos, o la misma actividad de Vaca Muerta en relación a que están colapsados los basureros que hay, que en realidad deberían ser plantas tratadoras y tal, y en definitiva terminan siendo plantas de acopio en la mayoría de los casos, y que bueno, hay claros, hay un gran ejemplo acá, que es el caso Comarsa, que ahora está en un proceso de juicio, y tiene a los responsables de la empresa embargados en un proceso de judicialización importante, que un poco da cuenta de cómo todo un proceso de resistencia que hubo, de lucha para que se corriera el basurero, que el primero que empezó a recibir la basura de Vaca Muerta hace muchos años y que estaba acá en el pleno parque industrial, alrededor como de una zona urbana, y bueno, de repente hubo ahí, empezó a haber claros signos de impactos ambientales, de impactos en la salud digamos, de los barrios de alrededor, y bueno, y ahí toda una lucha, una resistencia para que, bueno, primero que se tomara magnitud de lo que estaba pasando, de los impactos, y después para que lo cierren y también lo remedien. Bueno, la parte de la remediación todavía la estamos esperando, la basura sigue acumulada ahí, es una zona que está creciendo, entonces en realidad hay planificados, hay loteos en marcha para seguirse construyendo barrios alrededor, y bueno, y todo ahora un proceso en el que se supone un poco alertó acerca como de la gravedad, de la cantidad de la gravedad, y bueno, y de qué va a ser otra vez en la misma historia, ¿no? ¿Qué va a hacer el Estado, o cómo va a regular, o cómo, qué va, qué, o qué es lo que no hizo, qué es lo que, ¿no? En parte también el juicio que se le está haciendo a Comarsa, y parte una de las causas, una es por contaminación y la otra es por malversación o fraude, porque en definitiva daba certificados de que estaba tratando los residuos que lo estaba tratando. Entonces, bueno, un gran problema y que está tomando cada vez más dimensión, y que ya directamente sale así en los medios, que están colapsados los basureros petroleros y qué se va a hacer con toda esa basura si en definitiva no se está haciendo mucho, ¿no? Que Clarísimo. no para de crecer. ¿Cómo, Javier? Se contrató. ¿Cómo? Que no para de crecer, son Que no para de volúmenes que crecer. no paran de crecer. Cada vez que festejamos toneladas de exportación o toneladas de extracción o toneladas de esto, lo único que hace es magnificarse. Bueno, Exacto. a las personas que se conectaron un poquito más tarde, decirles que estuvimos hablando en torno a un atlas que va a una especie de radiografía en torno a muchos de los efectos ambientales y sociales del fracking. El atlas va a quedar subido a mi bio, me pueden escribir, si no, también está en forma de PDF, está en forma de link, con lo cual es muy sencillo en ese sentido, es un atlas que vale la pena que lo trabajen. Si son docentes en el aula, aparecieron un montón de comentarios que por un tema de tiempo no puedo mencionar. Por ejemplo, Caro Celeste habla de las avaricias de los grupos de poder. Caro agradece, Liliana, Anto, Sil también. Luli y Azul agradecen muchísimo la didáctica que tuvieron. Y Caro también habla de lo que significa el extractivismo feroz. El vivo va a quedar subido como una manera también de refrescar esto. Y bueno, profundamente agradecido tanto Javier como Leonora. Les dejo nomás el cierre breve así podemos ir terminando. ¿Quién quiere terminar? Yo voy a decir una sola cosa cortita, así después lo dejo a Javi despedirse, pero bueno, primero, por supuesto, agradecerte a vos, Guille, agradecerte a todas las personas que están y que yo también me voy después a poner a ver los comentarios, pero también quería, porque me parece importante, Que detrás de todas estas, detrás de todos estos megaproyectos que además tienen siempre esta, va, tienen siempre este en particular, por lo menos, viene con esta clara, este claro rasgo expansivo. Bueno, detrás de eso también hay resistencias y las resistencias toman fuerza. Y creo que en relación específicamente a la cuestión de los hidrocarburos, los proyectos offshore en Mar del Plata, va, en Mar del Plata, en la costa atlántica, ¿no? En el mar del mar argentino, y la expansión de Vaca Muerta con este caño del que hablamos hace un rato queriendo, ¿no? Con el plan de llegar a la costa de Río Negro, ahí hay un claro ejemplo de las comunidades costeras organizadas un poco en relación, un poco no, en relación a estos proyectos y las resistencias y toda esa movilización. Río Negro tiene una tradición y en este momento una actualidad de resistencias también de las asambleas aglutinadas en la curul Ejú, digo, pero también está bien porque si no me quedo con todo, me parece importante destacar que también, igual que en Neuquén, las comunidades mapuches y tal, me parece importante también que destacar que detrás de todo esto hay muchísimo trabajo, hay muchísima resistencia, hay muchísima articulación territorial que está tomando fuerza y que tanto como en esto, como en todo lo que está pasando en este país en este momento, que realmente es tremendo, me parece también que está bueno que nos quedemos un poco con esa idea de que no es que el colapso ya llegó y no hay nada para hacer, que están tomando fuerza todas estas las resistencias y que nada, y tenemos mucho para hacer y bueno, y para... Y bueno, y hay algo que es posible en relación a cómo nos vamos a vincular con los territorios, con la naturaleza, con la energía, y bueno, por ahí construir esas otras posibilidades. Así que bueno, nada, gracias. Clarísimo, Leonora. Javier. Sí, de mi parte, sumarle a Leo y volver sobre el Atlas es una producción colectiva, e investigamos juntos, laburamos juntos, escribimos, reescribimos, releímos, reactualizamos y valorar lo colectivo, la construcción colectiva, no hay construcciones individuales. Después se le está golpeando muchísimo a la educación pública y nosotros acá lo que buscamos es reforzarla. Ahí estamos en la educación pública, somos formados en universidades públicas. Se está interpelando, se está poniendo en tela de juicio las capacidades de generación de conocimiento, el para qué invertir. Bueno, acá nosotros queremos decir que investigamos y ponemos la academia al servicio de otras miradas, que no solo son las miradas hegemónicas. Eso, salida colectiva. Y una parte que es muy importante, que hay ganadores en esto que mencionaba, alguna de quienes están participando ahí, grupos de poder, acá hay ganadores en Vaca Muerta, hay ganadores, muchos, y esos ganadores no solo son Chevron, la Yankee, Exxon, también Yankee, no solo es Shell, Total, la francesa, Wintershall, la alemana, Petronas de Singapur. Equinor de Noruega, sino que también acá gana Paolo Roca. Paolo Roca del grupo Techint, que tiene su petrolera Tecpetrol, gana Alejandro Bulgeroni, las dos megafortunas argentinas, tipos que pagaron el impuesto a las grandes fortunas y por un lado pagaban en una ventanilla y por otro lado el sistema les estaba haciendo el gasoducto Néstor Kirchner con la guita que había entrado por el impuesto que habían pagado. Acá hay grandes ganadores que son ellos y tenemos que empezar a ponerle rostro. No es Vaca Muerta un proyecto que está buscando el desarrollo, es extractivismo exportador que les va a llenar los bolsillos a Paolo Roca, a Alejandro Bulgeroni, a Vila y Manzano que tienen otra petrolera, a los Mindlin que tienen Pampa Energía y que ya vienen haciendo negocios, pero por todos lados, a Galucho, que se fue con una carpetita de YPF y se generó su petrolera y se llevó el dato de dónde estaba el mejor petróleo de Vaca Muerta. Bien, todas esas personas, todos esos empresarios, están todos los días saqueándonos. No pongamos esa mirada del saqueo solo en el afuera de las multinacionales, sino que nos están saqueando los que ya funcionan como multinacionales de acá. Vaca Muerta es un saqueo que tiene una doble gravedad, que no solo nos están sacando un bien común que podría mejorar, si se quiere, la calidad de vida del pueblo, sino que nos están dejando un pasivo ambiental que puede convertir estos territorios en verdaderos territorios sacrificados. Eso es Vaca Muerta hoy Y se agradece muchísimo esta posibilidad de contar desde estas latitudes lo que realmente significa Vaca Muerta. Bueno, clarísimo Javier, clarísimo Leonora. Reitero, el vivo queda subido, hubo más comentarios. Silvina recordaba a tu lista de cómplices y activos locales. Javier recordaba el rol de YPF, ¿no? Que tan significativo también en toda esta estructura. Y Luli recordaba las campañas en torno a la posición del RIGI, que como planteamos muchas veces, no es que estos problemas hayan empezado en diciembre, pero claramente se aceleraron. Entonces, es parte de, urge en ese sentido organizarse, comprometerse, así que dentro de lo posible, si están viendo la situación, si están tratando de entender cómo ayudar, hay un montón de colectivos, tanto a nivel nacional, a nivel de escalas locales y regionales, que están organizándose, tanto en relación con Vaca Muerta y otros extractivismos, así que un poco la invitación y el requerimiento es que este momento se necesita, evidentemente, organizarnos más que nunca. Gracias, Javier, gracias, Leonora. Queda el Atlas en la bio, profundamente agradecido. Estamos en vacaciones de invierno, es complicado, mucha gente muy atravesada con la dinámica de sus hijos, hijas, hijes, así que vale doble. Y les mandamos un abrazo enorme. Gracias también a Observatorio Petrolero Sur por facilitar este momento. Así que abrazo grande, Javier, Leonora y el resto de las personas. Nos estamos viendo. Un saludo para todos. Gracias. Gracias, fuerte abrazo. Al resto de las personas que están mirando, traten de ir al Atlas. Va a quedar libre ahí en la bio. Si no saben dónde la bio, me escriben, se los contacto. Y como decía, vamos a estar con Paula Blois presentando el libro Veneno el 30 en Paraná, el 31 en Rosario y el primero en Concepción del Uruguay. Así que si pueden, acérquense. Nos vemos. Abrazo. Gracias por todo.